La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Ginés dijo que las vacunas cubrirán a todos los mayores de 18 años. El ministro sostuvo que el número de dosis aseguradas llegará a 62,6 millones. AstraZeneca ofreció al gobierno un extra anticipado de 580 mil dosis en febrero. Desvelado por la necesidad de conseguir vacunas en febrero para no crear un bache en la campaña de vacunación, el gobierno analiza un acuerdo con AstraZeneca para conseguir una partida anticipada y extra de 580 mil dosis durante este mes. Según señalaron fuentes del sector privado a La Nación, la semana pasada directivos de AstraZeneca se reunieron con autoridades sanitarias en el Ministerio de Salud y le acercaron la posibilidad de anticipar una partida adicional para febrero. Asignaron a la Argentina 2,2 millones de dosis por COVAX. La Organización Mundial de la Salud difundió ayer las primeras cifras de las dosis de las vacunas de Pfizer y AstraZeneca Oxford que se están asignando a los países participantes del sistema internacional COVAX. En esa primera previsión, la Argentina figura con 2.275.200 unidades asignadas del producto de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para el primer semestre del año, sujeto a que se complete el proceso de inclusión de la vacuna en el listado de uso de emergencia de la OMS. Según se indicó, eso podría ocurrir en los próximos días o semanas, de acuerdo con el avance de las últimas revisiones en curso. El documento detalla una primera asignación a 145 países para los dos primeros trimestres con 240 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford producidas en el Serum Institute of India y otros 96 millones de dosis incluidas en un acuerdo que está cerrando con el laboratorio la Alianza Gavi para las vacunas que coordina el sistema COVAX con la OMS y la coalición para la promoción de innovaciones en pro de la preparación ante epidemias. El laboratorio productor de las dosis previstas inicialmente para el país es SK Bioscience. Además, se incluye la asignación a 18 países de un primer lote de 1,2 millones de dosis en las próximas semanas de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que ya cumplió con los dos requisitos exigidos para su incorporación a COVAX. Cerrar un acuerdo de provisión y ser precalificada por la OMS o evaluada por el organismo internacional e incluida en la lista de productos para uso de emergencia, como anticipó La Nación. El gobierno desaconseja viajar al exterior y publicó las restricciones de vuelo a los principales destinos. Por la pandemia, muchos países establecieron restricciones para el ingreso de extranjeros como medidas sanitarias tendientes a evitar la propagación del COVID-19. Por eso, el gobierno desaconseja viajar al exterior a menos que sea estrictamente necesario. Ginés González García reveló cuál fue la palabra que detonó el acuerdo con Pfizer. El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que la empresa Pfizer se portó muy mal con el gobierno argentino y sostuvo que las objeciones de ese laboratorio internacional fue la aparición de la palabra negligencia en la ley para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus. El ministro relató a diputados nacionales de la Comisión de Salud cómo fue el proceso de negociaciones que efectuó el gobierno con esa empresa y reseñó que esa vacuna fue la primera autorizada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Alarma en Uruguay, detectan una de las nuevas variantes brasileñas del virus. Montevideo, una de las nuevas variantes brasileñas del SARS-CoV-2, que desde hace unos meses se expande por el sur de Brasil, fue encontrada en 4 muestras de pacientes en Uruguay. El consorcio de secuenciación genómica, integrado por la UDELAR, el Institut Pasteur Montevideo y Fiocruz Brasil, fue el encargado del hallazgo. Tras el estudio de la secuencia genómica del virus, que infectó personas que habían ingresado al país por Rocha y Rivera. Fin del misterio, revelan quién se quedó con el anillo de $300,000 que le regalaron a Maradona en Bielorrusia. A lo largo de su carrera, Diego Maradona recibió una infinidad de regalos costosos, muchos de los cuales aún no se sabe dónde están. Sin embargo, uno de los obsequios más preciados que recibió el 10 es un anillo de brillantes que le regalaron en Bielorrusia cuando viajó para asumir como presidente del Dinamo Brest en junio de 2018. La joya, que tiene una impactante piedra de color azul, está valuada en $300,000 y era una de las preferidas del astro. La recibió luego de darle una charla técnica al plantel del equipo bielorruso y la amó apenas se la colocó en el dedo anular de su mano derecha. Coronavirus, ¿cómo funciona la vacuna china que llegaría al país? A través de su socio local, el laboratorio Elea Fénix Sociedad Anónima Sinopharm, la empresa farmacéutica más grande de China, comenzó el proceso para el registro de emergencia de una de sus vacunas contra el coronavirus COVID-19 ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. La vacuna en cuestión tiene su origen y se desarrolla en el Instituto de Productos Biológicos de Pekín desde hace 10 meses en humanos y a pocas semanas de que el nuevo coronavirus fuera declarado pandemia. La Argentina sumó 113 muertos y 9.196 nuevos contagios. La Argentina sumó en las últimas 24 horas 9.196 nuevos contagios y está tan solo 47.256 personas de los 2 millones de infectados por el virus SARS-CoV-2. De las 1.952.744 personas que tuvieron el virus, ya son 1.745.208 los recuperados y 158.997 los que aún cursan la enfermedad. Indagatoria, la Fiscalía pidió citar a Donda por el escándalo con su empleada. El fiscal federal, Guillermo Marijuán, pidió al juez federal Sebastián Casanelo la indagatoria de la titular del INADI, Victoria Donda, por el escándalo que protagonizó con una empleada que trabajaba en su casa, a quien le ofreció un puesto en su reparticipación. Marijuán, que tiene delegada la causa, investiga a Donda por el supuesto delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. Según el fiscal, la funcionaria está lejos de haber velado por el bienestar y derechos de su empleada, que resulta una mujer vulnerable en una situación económica apremiante y ante un escenario particular frente a la pandemia. Menos jubilaciones. ¿Por qué los abogados protestan contra la ANSES? Con una causa judicial en trámite, impulsada por dos instituciones como cuestión formal de fondo, los abogados previsionalistas mantienen sus reclamos hacia la gestión de Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, a cargo de Fernanda Raberta. Y ahora algunos grupos decidieron expresarlos haciendo protestas en la calle. Eva de Dominici junto a Bruce Willis en el tráiler de Cosmic Sin. Una noche tuve un sueño en el que Bruce Willis intentaba asesinarme. Unos meses después estaba pasando. Bienvenidos a la operación Cosmic Sin, escribió Eva de Dominici en su cuenta de Instagram para acompañar el tráiler de la película que dirige Edward Drake y protagonizan Bruce Willis y Frank Gillo. La actriz argentina, radicada en los Estados Unidos, forma parte de la película y se luce en este adelanto del film que se estrenará el 12 de marzo en Norteamérica. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La iniciativa COVAX para favorecer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 planea distribuir un total de 337 millones de dosis en una primera fase que comenzará entre finales de febrero y principios de marzo. Prácticamente la totalidad de esas dosis serán de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, con 96 millones directamente producidas por la farmacéutica y 240 millones por el Serum Institute de la India. De la vacuna de Pfizer-BioNTech se distribuirán 1,2 millones de dosis en esta etapa inicial. Esas dosis permitirán vacunar a un 3,3% de la población de los 145 países participantes en la primera mitad del año, lo que sería suficiente para cubrir a los grupos de población más vulnerables como los trabajadores de la salud. El objetivo de la iniciativa es vacunar al 20% de la población de cada país. En América Latina se espera distribuir 280 millones de dosis en 2021. Las primeras vacunas de Pfizer y AstraZeneca comenzarán a llegar a finales de este mes. Además, esperan que las de Novavax y Johnson & Johnson lleguen en abril. La Organización Panamericana de la Salud insistió en que son estimaciones que dependen de los acuerdos finales con las farmacéuticas y, en el caso de la de AstraZeneca, de la aprobación de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esperan que el visto bueno llegue en una o dos semanas. Preguntados por el uso en mayores de 65 años, el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS, contestaba así. Los datos para mayores de 65 años son datos escasos, pero una autoridad regulatoria de Europa, que es EMA, que es una autoridad regulatoria de la lista de autoridades rigorosas de la OMS, consideró que los datos pueden ser utilizados para vacunar mayores de 65 años. La OPS espera las indicaciones de la OMS una vez que apruebe el uso de emergencia. En cuanto a la participación de Venezuela en COVAX, la OPS aclaró que el país sudamericano tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de dosis, pero deben pagar por ellas antes del 9 de febrero. COVAX hizo una estimación para todos los países de unos $10 por cada dosis, porque el rango de los precios oscila entre los 3 y 30 dólares. Si los países solicitaron vacunas para el 20% de la población, tenían que adelantar el 15%. Pero esa es la regla, entonces hay que hacer ese pago. Sin ese pago, los países que son de autofinanciamiento no pueden recibir la vacuna, porque desafortunadamente para ellos no es una donación. Barbosa espera que Venezuela finalmente pueda unirse a la iniciativa. Estamos en búsqueda de acuerdos, estamos hablando con los donantes para buscar cómo hacer con que Venezuela pueda tener acceso a esas vacunas, lo que sería muy importante para la protección de la población de su país. Cambiamos de asunto. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, acoge con satisfacción los nuevos compromisos anunciados por Estados Unidos para las personas que necesitan protección contra la violencia y la persecución. Matthew Reynolds, el representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe, dice que estas medidas reflejan auténticos valores humanitarios y reafirman el liderazgo de Estados Unidos

de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandotje, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vast Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá 22 grados de temperatura máxima, con cielo algo nublado. Viernes despejado con 22 grados de máxima, 15 de mínima. El sábado, domingo y lunes, 3 jornadas nubladas con lluvias. El sábado con 21 grados de máxima, 16 de mínima. Domingo 18 de máxima, 15 de mínima. Y lunes 20 grados de máxima, 15 de mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 27 grados, cielo despejado. Mañana viernes despejado con 26 grados de máxima, 15 de mínima. Y el sábado despejado con 31 de máxima, 20 grados de mínima. Domingo y lunes, dos jornadas con cielo nublado y lluvias. 25 grados la máxima del domingo, 17 la mínima, y 24 grados la máxima del lunes, 18 grados la mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección a San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en 32 grados con cielo despejado. Despejado este viernes con 34 grados de máxima, 22 grados de mínima. El sábado despejado con 35 grados de máxima, 23 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 35 de máxima, 24 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 34 grados de máxima, 24 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. Allí la máxima hoy ascenderá a 30 grados. Cielo despejado. Despejado el viernes con 31 de máxima, 17 de mínima. Despejado el sábado con 36 grados de máxima, 16 de mínima. Despejado el domingo con 37 grados de máxima, 17 de mínima. Y el lunes, nublado con lluvias, 36 grados la máxima, 19 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la máxima hoy estará en 23 grados. Cielo nublado con lluvias. Viernes, nublado con lluvias, 25 grados de máxima, 13 de mínima. Sábado, domingo y lunes también nublado con lluvias. 26 grados la máxima del sábado, 15 la mínima. 26 la máxima del domingo, 16 la mínima. Y 24 la máxima del lunes, 16 grados la mínima. Vamos ahora con Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 34 grados, cielo despejado, viernes despejado con 37 grados de máxima, 22 de mínima, sábado parcialmente nublado, 30 grados de máxima, 15 de mínima, el domingo 27 grados de máxima, 15 de mínima, nublado con lluvias, y el lunes algo nublado, 31 grados de máxima, 18 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 30 grados, cielo despejado, viernes, sábado y domingo despejados, 32 la máxima del viernes, 17 la mínima, 33 la máxima del sábado, 17 la mínima, 33 la máxima del domingo, 19 grados la mínima, y el lunes parcialmente nublado, 31 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Bahía Blanca, donde la máxima hoy estará en 30 grados, cielo despejado, viernes despejado con 37 grados de máxima, 19 de mínima, sábado nublado con lluvias, 28 de máxima, 16 de mínima, domingo despejado con 31 grados de máxima, 13 grados de mínima, y el lunes nublado con lluvias, 35 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. En Mendoza la situación es la siguiente: hoy con cielo despejado habrá 30 grados de temperatura máxima, viernes despejado con 32 grados de máxima, 19 de mínima, sábado con cielo ligeramente nublado, 32 de máxima, 19 de mínima, domingo 32 de máxima, 20 grados de mínima, ligeramente nublado, y el lunes despejado con 31 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires la temperatura máxima ascenderá hoy a 27 grados, cielo despejado, viernes 24 grados de máxima, 18 de mínima, sábado despejado con 30 grados de máxima, 20 de mínima, domingo parcialmente nublado, 24 grados de máxima, 21 de mínima, y el lunes ligeramente nublado con 25 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Seguimos con más información. ¿Qué lo preocupa a Ricardo Darín de sus dos hijos en la pandemia? Darín habló sobre el impacto del aislamiento. En el corto y mediano plazo veremos las consecuencias. El actor Ricardo Darín expresó hoy su mirada respecto a la coyuntura del país y la gestión del gobierno en medio de la pandemia del coronavirus, y dio detalles sobre cómo atravesó este momento en lo particular. Doble transformación. Adaptaron un colectivo para vivir, les salió mal y tuvieron que rehacerlo. Kels y Jay son los protagonistas de una historia de renovación. Los jóvenes de 25 y 26 años decidieron en 2019 comprar un viejo colectivo, renovarlo y convertirlo en su hogar. Por entonces todo salió a la perfección. Sin embargo, un año más tarde optaron por rediseñar el interior y le contaron a sus seguidores los motivos de tal decisión. Resulta que la feliz pareja comenzaba el noveno mes de su viaje cuando se percataron de las pequeñas imperfecciones que tenía su adorada casa sobre ruedas. Si bien las fallas no eran técnicas, lo cierto es que en un comienzo el diseño del interior fue el gran protagonista, mientras que la funcionalidad la habían relegado. Aquella decisión fue el quiebre de algunos momentos felices. Los chicos sabían que no estarían exentos de desafíos y fue por ello que, tras analizar los gastos y beneficios de volver a trabajar en el micro, optaron por avanzar con la transformación. Bueno, renovarse es vivir, dicen, ¿no? Gracias a Frozen resuelven uno de los casos más misteriosos del siglo XX. El conocido incidente de Paso de la Trop ha pasado a la historia como uno de los más grandes misterios del siglo XX En 1959, en medio de una expedición por la nieve, 9 montañistas rusos murieron sin que se pudiera determinar las condiciones de su deceso. Hoy, más de 60 años después, la ciencia apunta a un tipo de avalancha particular gracias a la película de Disney, Frozen. COVID, ¿qué se espera tras la baja de casos en la ciudad? Luego del pico de casos de coronavirus registrados a principios de enero, que el gobierno porteño había atribuido a los encuentros sociales de diciembre, las estadísticas, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, comenzaron a mostrar una baja en los contagios. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió a esta tendencia en su conferencia de prensa. Luego del valor más alto del pico entre el 8 y el 10 de enero, los casos confirmados fueron bajando lenta pero sostenidamente, explicó. Según dijo, desde esa fecha hasta hoy, cada día tuvo una pequeña cantidad de casos menos que el anterior. Con Messi, increíble, a Barcelona le hicieron 3 goles, pero es semifinalista de la Copa del Rey. En su misión de mantener el paso ganador de los últimos encuentros, Barcelona no la tuvo fácil ante Granada, pero reaccionó a tiempo y en el alargue consiguió el triunfo por 5-3, que le permitió clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey. Con Lionel Messi en la cancha a los 120 minutos, los catalanes revirtieron el 2-0 en contra sobre el final del tiempo reglamentario y sellaron la recuperación en la prórroga en un festival de goles. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.